desde lejos, cruzando el salón, y detuviste el ritmo de mi corazón. No hace falta el ruido, no hace falta hablar, si tus ojos me dicen que quieres saltar. Olvida la gente, olvida el reloj, que este momento es solo de los dos. Baila conmigo, chica bonita, que el alma me pide lo que tu cuerpo incita. Baila conmigo, chica bonita, que el tiempo se para cuando estás cerquita. Tu mano en mi hombro, la mía en tu cintura, perdiendo el sentido con esta locura. Sigue la cadencia, déjate llevar, que el mundo da vueltas si empiezas a andar. Eres la reina de toda la pista, no hay nadie en el mundo que se te resista. Baila conmigo, chica bonita, que el alma me pide lo que tu cuerpo incita. Falta hablar, si tus ojos me dicen que quieres saltar. Olvida la gente, olvida el reloj, que este momento es solo de los dos. Baila conmigo, chica bonita, que el alma me pide lo que tu cuerpo incita. Baila conmigo, chica bonita, que el tiempo se para. Sentido con esta locura, sigue la cadencia, déjate llevar, que el mundo da vueltas si empiezas a andar. Eres la reina de toda la pista, no hay nadie en el mundo que se te resista. Baila conmigo.